¡General García! ¿Cómo le va, general? Vio que nuestro decreto de radiodifusión cumple 25 años. ¿Qué le parece? Impecable nuestra tarea, ¿eh? 25 años gobernando la comunicación argentina. ¡Ay! Tenemos buenos representantes constitucionales, ¿vio? La siguen aplicando y defendiendo, che. ¡Salud! Y felicitaciones, mi general. ¡Salud! El trabajo no ha sido en vano, che. A 25 años de la ley de radiodifusión de la dictadura, exigimos y peleamos por una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.